Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Estoy saliendo de una tienda Vodafone porque estos tíos se están poniendo las pilas, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Este año ha sido para mí el año donde no es que le esté cogiendo cariño a Vodafone, sino que le estoy cogiendo una lealtad que ni Pepefón. Y os voy a decir por qué. Primero porque me aplicaron un descuento colosal. Sí, yo tengo 25 gigas en mi teléfono móvil, llamadas ilimitadas, televisión total, TiVo, banda ancha a 120 megas y pago menos de 50 euros. Es fantástico, es. Estoy muy, muy contento. Pero es que además me dieron el Social Pass, que significa que tengo redes sociales gratis, lo cual para mí es fantástico porque tengo Periscope ilimitado. No me consume datos, Facebook Live ilimitado. Y ahora este verano pues van a activar el Video Pass, que ya lo tengo activado. Y a partir del día 8 de julio, pues voy a disfrutar de Netflix, YouTube, HBO. Qué pena que no esté Plex, pero claro, Plex como tal es un servicio algo más descentralizado. Pero bueno, ya es un avance hasta el punto de que yo en verano suelo sacar una línea de vacaciones, pues porque a veces el consumo de datos es mayor y ahora mismo, pues tal como está, pues no voy a necesitar una línea adicional de datos, porque si Netflix lo tengo ya incluido, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de poder... de contratar más datos? Es que no procede, no es necesario. Bien, lo siguiente dentro de los beneficios, porque en abril hubo una especie de cambio de contrato con beneficios, fue cuando me metieron el Social Pass, pues uno de los beneficios es que me han dado la multisim gratis. Que normalmente la multisim son 4 pavos, pero bueno, ahora la multisim me la han dado. Claro, yo que no consumo los datos de mi tarifa, es decir, de esos 25 gigas que tengo, pues no los consumo. Pues me viene muy bien para la tablet, pues precisamente para la Huawei, pues tenerla ahí. O tenerla en el Xiaomi, que también lo uso bastante, tirando de datos de mi tarifa con los servicios incluidos. Eso está muy bien. Eso le voy a sacar mucho, mucho partido. O de teléfono móvil playero, ¿no? Aunque creo que este año no va a haber mucha playa. Pero bueno, ese teléfono móvil que vas a hacer un uso secundario, pues lo puedes ahí sacar bastante partidillo. La verdad es que ha sido una gozada. Y hace poco, pues, el amigo Ángel me decía que uno del el lema de Vodafone es, en lugar de tener clientes, tener fans. Y para tener fans en lugar de clientes tienes que hacer un cambio a la excelencia tremendo, y yo pues estoy muy contento con el roaming. Ok, vale que el roaming es una cosa que viene por normativas europeas y movidas que va más allá de Vodafone, pero me viene muy bien. Ellos creo que se adelantaron. Así que, Festival de Datos. Hoy estaba leyendo el título de un nuevo podcast del señor Cabrera, a ver si me pongo a escucharlo, que decía algo así como empalago de datos. Bendito empalago. Ojalá hubiera llegado antes. ¿Os acordáis? Aquellos que leéis Vidas en Red, pues durante mucho tiempo yo estuve escribiendo sobre una tarifa de datos ilimitada, una tarifa plana de datos ilimitada que había en Italia, y era GPRS, o sea, unas velocidades penosas. Pero mira, ahí la tenían los italianos y nosotros no, nosotros estábamos penando y pagando por esos preciadísimos datos. Y ahora llega el 5G. Bueno, Yo ya ahora mismo, ese gasto extra que hacía con Vodafone, que también estaba muy contento, que es la línea de vacaciones, por 20 euros, que es un precio pues más que razonable. Por 20 euros en 50 gigas, pues imaginad, ¿no? Es una barbaridad. Ya no lo voy a contratar, ya no lo necesito, con lo que me dan, ¿no? Así que bueno, Ángel, públicamente te doy las gracias por toda tu ayuda, que ha sido tremenda. Sí, porque la aplicación de mi Vodafone, que Vodafone está intentando potenciar, bueno, me imagino que como mucha gente, ¿no? Están intentando quitarse atención al cliente humana y que... Pase. Muy amable, gracias. Y que la gente se lo autogestione, como los cajeros de autopago, cajeros automáticos, renta web, declaración de la renta online, en fin. Todo eso va a, ya lo hemos hablado antes, a reducir y reducir y reducir personal. Por otra parte, hay ciertas ventajas, ¿no? Es decir, no dependes tanto de lo que es tener que ir a una tienda, hacer una cola, esperar a dar con alguien medianamente competente. Bueno, pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y son cambios que se imponen. Pero bueno, el tema de datos ahora mismo ya es una cuestión que antes me obsesionaba mucho, hablaba muchísimo del tema de datos y ahora mismo pues ya no es un tema, ¿no? Un tema que obsesiona en vida sin red. Quizás más la batería, porque el Note 8, que es un teléfono con el que estoy muy contento. Por cierto, creo que ya he descubierto el problema de los reinicios y era una aplicación. Eso es lo que tiene Android. Le echa la culpa al teléfono y luego resulta que no es el teléfono, es una aplicación que está haciendo maldades. Esto forma parte de las grandezas y de las miserias de Android. Pues el problema, mi primero principal es de batería. Para más detalles, ahora mismo son las 10:37 de la mañana, 10:37, y os digo cuánto llevo de batería. Estoy usándolo bastante, vale, sí. Son las 10:37 y tengo un 64% de batería. ¿No es un poco así como vergonzoso? Pues un teléfono de gama alta, al menos en lo que a precio se refiere, o en cuanto a cámara, pantalla, la batería sea tan corta, pues da mucha rabia. Voy a bajar, la verdad es que como yo tampoco veo tan bien, voy a bajar la... Hay un modo ahorro de batería que se supone que mejora y tal. Lo voy a activar. Te baja la resolución, te baja la potencia del procesador, te elimina aplicaciones en segundo plano, en fin. Es una cosa que lleva Samsung y que yo creo que... No sé si Android, las nuevas versiones de Android, pues ya van a gestionar mejor, ¿no? Que no esté todo abierto a la vez. Creo que Oreo lo implementaba ya. Así que bueno, pues esta ha sido mi experiencia. No, hacía tiempo que no iba a una tienda Vodafone. Yo no sé si desde que me di de alta en Vodafone. Bueno, ni eso, porque como yo estaba en uno, en la portabilidad de línea la hice online. Así que yo creo que la última vez que fui a una tienda Vodafone fue cuando me saqué el Nokia N95, que ahí, por cierto, me reconoció un empleado de Vodafone en una tienda que había por Alberto Aguilera. Y de hecho me llamó por teléfono un par de veces. Claro, tenía mis datos. Muy amable, la verdad es que me ayudó muchísimo. Y hay muchos geeks, ¿eh? En los servicios técnicos y demás. Mucho geek por ahí. Mucho usuario, lector de Vidas en Red. Y yo, mientras tanto, pues aquí estoy haciendo tiempo. Voy a mirar la aplicación de Google Maps again. Vale, tengo que andar un poquito más. Aunque este es mi periodo de... Este es mi periodo del año donde se supone que tengo menos carga de trabajo, pero desde que tengo otras responsabilidades en la empresa, tema de redes sociales, tema de edición de vídeos, pues realmente ahora mismo cada minuto libre que tengo, si es que tengo un minuto libre, lo tengo que pasar montando vídeos y gestionando redes. Así que no hay mucho tiempo, no hay mucho margen de tiempo. Bien, yo contento, están las cosas como para soltar responsabilidades. Yo tengo una filosofía, es a todo digo que sí en mi empresa. Es la actitud que hay que tener. El otro día, hablando con, pues fíjate, con un potencial cliente, me hablaba del problema que tienen a la hora de nuevas contrataciones. Me decía que, bueno, estaban buscando una persona con un perfil tampoco nada del otro mundo, pero que el problema que tenían, pues era que, primero, que alguna gente con carreras universitarias pues no sabía hacer cuestiones elementales, y lo segundo, pues la falta de compromiso, ganas de aprender algo nuevo. Es decir, oye, pues mira, en esta empresa usamos esta aplicación, pero tú no te preocupes que te la enseñamos. Ya, pero es que yo la que conozco es esta. Es decir, este tipo de desgana, este tipo de poca motivación en gente joven, que se supone que debería ser gente que tiene ganas de comerse el mundo. Bueno, pues es sorprendente. Y ya no es el primer caso donde a veces clientes míos con los que tengo cierta confianza pues se dirigen a mí para preguntarme, oye, ¿no conocerás a alguien en este perfil? Y yo les pregunto, pero bueno, ¿tenéis algún problema a la hora de contratar a gente? Sí, sí. Es que tenemos ya varias experiencias que nos han salido rana. Jolín. Jolín. Bueno, por otra parte, antes de que empiecen a lloverme tweets de gente diciendo, ah, converso, estoy en paro, hay que tener otro cuidado exquisito con el tema de recomendaciones laborales. Sobre todo si es en tu propia empresa, ¿no? En mi propia empresa ahora mismo yo no he recomendado a nadie, no he querido recomendar a nadie y no pienso recomendar a nadie, a no ser que lo tuviera clarísimo, pero aún así. Pues el problema de recomendar a alguien es que cuando tú das el paso de recomendar a alguien, puede ocurrir una cosa, y es que en el momento en el que esa persona falle, te lo van a echar en cara. Te van a decir, joder, pues mira la persona que tú nos recomendaste, pues mira lo que nos acaba de hacer. Y es como cuando un amigo te pide que le ayudes con su ordenador, oye, mira, mírame esto, y luego ya a partir de ahí, esto me ha pasado, lo he comentado hace ya muchos años, recuerdo un amigo, un chaval, oye, ayúdame con esto del ordenador, le arreglé lo del ordenador en cuestión, pero ingratitud. Todo lo que ocurría mal a partir de entonces era culpa mía. Oye, que me está fallando esto, ya, pero es que esto no tiene nada que ver, ya, pero es que a partir de que tú lo hiciste, esto está fallando. Lo cual es muy ingrato, es decir, cuando tú le arreglas el ordenador a alguien, todo lo que pase mal a partir de ese momento es culpa tuya. Pero claro, puede pasar mal cualquier cosa, porque estamos diciendo tirando a futuro, es decir, y a partir de ahora, tú que le, yo qué sé, imagínate, le configuraste la impresora, le actualizaste no sé qué cosa. Ya, pero es que como... Es que fue desde que se lo actualizaste, que le actualizaste la impresora y ahora no va la tarjeta gráfica. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. No, pero es que se ha metido un virus. Ya, pero es que como desde que le actualizaste la impresora todo iba bien, pero ahora le sale mal eso. Ah, amigo, moraleja, yo os digo una cosa, llamadme mala persona, pero a muy pocas personas les ayudo con su ordenador. A muy, muy pocas personas. Yo recuerdo una frase del señor Zordor, que me gustó bastante, que era: yo no te voy a ayudar con tu ordenador. O sea, yo te meto Linux. Y a partir de entonces, a partir de que te meta Linux, yo te ayudo en lo que sea. Ahora, si te ayudo con Windows, te ayudo una vez. Luego no me vuelvas a pedir ayuda. Bien, bien. Me imagino al señor Mist frotándose las manos y diciendo: sí, señor, así es. Aunque yo no lo... Yo, esa frase está bien, pero yo no la tengo... La verdad que no la tengo tan clara. Porque también en Linux pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Pienso en el señor Rupert Dax diciendo: ah, pues a ver si me meto en Linux. Y yo no quiero ser un poco water party, pero... no sé yo qué decirte. Señor Rupert Dax. Bueno, amigos, pues... ¿Qué más puedo contaros? Que llevo tiempo sin grabar, llevo tiempo sin grabar. Hay un tema ingrato en el que no sé si meterme más, porque luego me caen tortas, que es el tema del Aquarius, ¿no? Y la recepción de inmigrantes, ¿no? Entonces, hay algunas personas que desde el anonimato pues me lanzan todo tipo de insultos. Vale, esto es internet, asumo que es así. Asumo que internet es un lugar desde donde poder insultar anónimamente. Y yo en iVoox, no sé si habéis visto los comentarios que hay en iVoox. Yo en iVoox, cuando hay un anónimo, o sea, intento responder. No puedo responder porque son a veces muchos comentarios. Hay audios que tienen muchas descargas. Pero si hay alguien en concreto que desde el anonimato me lanza acusaciones, preguntas o tal, no respondo. Si yo, de alguna forma, estoy arriesgando, estoy diciendo quién soy, estoy opinando, me estoy arriesgando a opinar, pero aunque mi nick es Converso, luego todo el mundo tiene la mala costumbre de usar mi nombre, ¿no? Porque Converso barra Manolo, no. Yo uso un nick en internet para que me llaméis Converso. No decís, porque Julio Converso, no, déjalo en Converso, ya está, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir, yo soy una persona que se expone. Así que si tú me vas a decir algo, exponte tú, quítate la careta. Y si no quieres quitarte la careta, pues a lo mejor no te respondo. A veces sí respondo, pero a lo mejor no respondo porque digamos que estamos en términos desiguales. Estamos hablando en términos muy desiguales. Entonces, bueno, con el tema del acuario, pues rápidamente hay una serie de gente muy simplona, que me dicen: pues vaya cristiano que estás hecho. Vale. Número uno, tú no defines qué es el cristianismo. ¿Ok? Amigo anónimo, tú no defines qué es el cristianismo. Por ejemplo, el cristianismo no es a todo el que te pida dinero, tú dale. Aunque sea un estafador. No, porque es que como eres cristiano tienes que ser generoso y tonto a la vez. Y número dos, yo no defino lo que es el cristianismo, porque como cristiano tengo obvias fallas. Y los que me seguís desde hace tiempo, pues, a que muchos sois muy amables, pues podréis enumerar numerosas fallas que yo tengo. Con lo cual, yo tampoco soy el paradigma, es decir, el arquetipo perfecto de lo que es un cristiano, sin margen de error y sin posibilidad. No. Bueno, por otra parte, el hecho de ser cristiano implica reconocer tus limitaciones, que es un elemento básico del cristianismo. Pero lo que quiero decir con esto es, mirad, con el tema de la inmigración, la Armada Española, el Ejército, esta gente tan mala para algunos, que son los soldados, que son muy malos, ¿eh? Sí, ¿cómo serán de malos los soldados? Que creo que han rescatado a más de 8.000 personas en un año. A más de 8.000 personas, a más de 8.000 náufragos, los han rescatado y los han ayudado. Tan malos no son. Ahora, ¿qué cosa? Que no han salido los políticos a recibirles. Es que, porque, por cierto, es que hay políticos que no quieren hacerse una foto con un militar. Señora Ada Colau, señores de Podemos, tú no verás a esta gente dándoles la mano a uno de nuestros hombres y mujeres de uniforme, de los que nos tenemos que sentir orgullosos todos. Menos estos políticos de izquierdas. No digo que todas las izquierdas, obviamente todas las izquierdas no, pero hay muchos que sí. Ahí tenemos al señor Bono, un tipo que decía que él prefería morir a que le mataran. Y que como ministro de Defensa poco más o menos estaba diciendo que el ejército no servía para nada, hombre. El ejército sirve para muchas cosas y la seguridad y la tranquilidad que tú tienes la tienes gracias a que hay señores que se están jugando la vida. Y señoras. Entonces, recibir a gente, recibir a refugiados, no es la solución. ¿Es necesario que haya refugiados y que recibamos a refugiados? Claro que sí, no estoy en contra. No estoy en contra. ¿Es necesario que aceptemos peticiones de asilo? Por supuesto. Hay gente que viene de países donde no existe la libertad y que por ser de cierta religión o de cierta ideología política, en su país lo van a matar. Por lo tanto, yo creo que es un derecho fundamental, el derecho al refugiado. Pero hay otra cuestión muy diferente. La cuestión es el buenismo tonto, ¿no? Eso que decía antes de tenemos que darle dinero y dar ayuda a cualquier persona que nos la pida. Da igual que sea un sinvergüenza, un estafador o un profesional de recibir ayudas. No, obviamente no. Yo no sé qué experiencia tenéis vosotros en asistencia social, pero modestísimamente, al ser parte de una iglesia evangélica de barrio, pues he tenido y tengo experiencias con personas que piden ayuda. Y si tú eres católico, que estás en una parroquia y eres activo en una parroquia, pues tendrás experiencia con gente que llama a la puerta y te cuenta una historia y te pide ayuda. O si estás trabajando o sirviendo, colaborando en alguna ONG, tipo laica, a confesional, tendrás muchísima experiencia con gente que llama a la puerta de la ONG, te cuenta una historia y te pide ayuda. Y por lo tanto también tendrás mucha experiencia en gente que son sinvergüenzas, que no tienen trabajo ni desean tenerlo, que esto es muy importante, y que ya saben que si van aquí, aquí, aquí, pues en este sitio reciben alimentación, en este sitio reciben ropa, en este sitio reciben libros escolares y además el ayuntamiento sabe que tienen ciertas ayudas profesionales. Gente que goza de excelente salud y que además pues podrían trabajar. Pero es que claro, trabajar es muy duro. Trabajar es muy duro. Yo una vez conocí a uno que me estaba hablando de lo duro que era pedir. Porque claro, fue un señor que, con el que hice cierta amistad. Empecé a darle dinero. Un señor de Nigeria, se llama Nicolás. Se ponía en un sitio que yo frecuentaba, empecé a darle dinero y empecé a hablar con él. Pero claro, cuando empezó a contarme su historia, dejé de darle dinero radicalmente. Porque claro, me contaba que su mujer trabajaba, que él tenía los hijos en la guardería, que le costaba un dineral, y que claro, él no podía estar 4 horas pidiendo todos los días, que él tenía que hacer más cosas. Me pareció de un descaro tremendo. Y es que esta gente, hay mucha gente que vive así. ¿Son todos? Obviamente no. Hay gente que realmente tiene necesidad. Y la persona que trabaja en servicios sociales o que colabora en algún tipo de asistencia debe de tener la capacidad de indagar. Cuando hay personas que llaman a tu puerta y a las que tú les haces preguntas directas y se ofenden de que les preguntes, pues eso es una mala señal. Cuando tú empiezas a indagar y quieres pedir explicaciones y se molestan o te dan explicaciones vagas, pues ya sabes que eso está mal. Y yo os podría poner varios casos, pero no quiero poner casos porque son gente cercana de mi entorno y son temas confidenciales. Pero de gente que pedía ayuda y gente que a lo mejor no tenía, y gente que le estaba ayudando, gente que apenas llegaba a fin de mes y hacían sacrificios para ayudar a determinadas familias, pero luego tú te enterabas de que esa familia se tomaba una mariscada o despilfarraba el dinero. Gestionaba mal su dinero haciendo compras totalmente innecesarias. Y hay gente que me decía de mi iglesia, decía, mira, yo es que hay cosas que no me puedo permitir. Cosas que yo no me puedo comprar. Y me he enterado de que estoy ayudando a fulano y el fulano está despilfarrando el dinero y comprándose cosas que yo no puedo. Bueno, pues esta es la cuestión. Y con el tema de los, ahora se ha puesto de moda llamarles migrantes. Con este tema, lo primero que hay que hacer es preguntar. ¿Cómo es posible que haya gente que se supone que vienen de la guerra o de Libia y no tienen aspecto de libios, tienen aspecto de subsaharianos. ¿Cómo es posible que algunos que estén cruzando las fronteras simplemente son personas que pues están buscando mejores condiciones económicas? No están huyendo de persecuciones religiosas o no. El otro día, leyendo un informe de temas de inmigración, te decían, la gente que emigra son los que están en una situación mejor, porque hay otros, que son los pobres de solemnidad, que están tan atados y tan endeudados y tienen tan pocos recursos que no pueden pagar los 4.000 o 6.000 euros que cuesta un viaje a Europa. Y tú dices, si pueden tener ese dinero, algún recurso tendrán. Alguno dirá, bueno, pero es que se han endeudado y han dejado la deuda a otra gente. Permite que te diga que no es así, porque yo conozco gente que lo ha pagado, gente con nombres y apellidos que los conozco personalmente, no que me lo hayan contado a mí. Eso es una cosa. La otra cuestión es que el problema que surge es un problema que hay que tratar en origen. Abrir las fronteras no es la solución. Abrir las fronteras es la solución de emergencia, pero hay que hacerlo de forma ordenada y de forma racional. El problema surge en origen y el problema surge por las malas políticas y la indecencia de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, de Rusia, que están empobreciendo, están animando a facciones y a dictadores que empobrecen el país. Y a veces pues están vendiendo armas y lucrándose de guerras que hay por ahí fuera. O a veces se han dedicado a derrocar gobiernos que han traído mucha inestabilidad. Bueno, segunda parte porque me ha llegado una llamada. Lo que quería decir con todo esto, recapitulando, es que al final hay un problema de base, que es el que nadie quiere solucionar. Todo el mundo quiere hacerse foto con los inmigrantes, pero luego, una vez que llegan los inmigrantes aquí, si se hacinan en guetos, si son víctimas de mafias, si viven en condiciones precarias, si tienen a los niños sin escolarizar, ahí a ellos ya les da igual. Se han hecho la foto en el barco y ya están tan contentos y tan felices. Pero la verdad es que para tener soluciones reales, para tener soluciones a largo plazo, no soluciones populistas, pues habría que hacer algo que implica política exterior, que los gobiernos de la Unión Europea, hablo de la Unión Europea, que es donde nosotros pertenecemos, se pongan de acuerdo y digan, no, mira, no vamos a intervenir en Libia porque derrocar a Gaddafi fue una muy mala idea. Gaddafi será lo que sea, pero es un dictador. O si vais a derrocar a Gaddafi, cosa que me parece muy mal, vamos a hacer un plan a 30 años para estabilizar el país. Lo cual también se habría que ver ¿qué legitimación tenemos nosotros para meternos en otro país, ocuparnos de sus problemas y solucionárselos? Otra cuestión también es que haya que luchar contra las mafias que se dedican a negociar con los inmigrantes. Es decir, gente que les cobran 4.000, 6.000, 8.000 euros, los meten en una barca de mala muerte y a los 50 metros se ponen en contacto con otros buques de ONGs que los recogen. Bueno, esto hay que tratarlo. Y lo que ha hecho Italia, por ejemplo, es que Italia contactó con Libia y dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, os vamos a equipar con patrulleras para que vosotros podáis controlar vuestras propias fronteras, porque resulta que de Libia no están saliendo libios, están saliendo subsaharianos y los recogen con el estatus de refugiado de guerra. Bueno, pues eso hay que verlo. Luego también hay que ver qué tipo de gente está entrando. ¿Se están colando radicales dentro de esas 600 personas? Que sí, que había 100 mujeres pero y unos 70 niños. Pero ¿y los demás? ¿Qué tipo de gente entra? ¿Tienen antecedentes penales? ¿Están radicalizados? ¿Han recibido entrenamiento militar, como algunos de ellos? Claro, estas son respuestas largas, que en el programa de Ana Rosa pues no quedan tan bien, pero esta es la solución y lo que hay que hacer. Esto no quita que no haya que tender la mano al que pida ayuda, pero hay que ser diligentes. y hay que ser diligentes con los recursos de un país. Hay que ser diligentes con la gente que entra en un país y qué tipo de gente entra en un país. Y si no estamos aplicando la debida diligencia, es que estamos abriendo las fronteras para que se meta cualquiera. Y otra cosa que hay que decir, lo que pasa es que la gente, los progres, pues no suelen decirlo en voz alta. Ahora mismo hay hoy en día personas que están en situación de desahucio, de pobreza extrema. Hay españoles en esa situación. Hay familias que están en precariedad. Hay niños que están haciendo sus comidas y todas esas cosas. Hay parados de 55 años que no van a entrar en el mercado laboral. ¿Qué se está haciendo por ellos? ¿Estamos priorizando las necesidades propias de un país antes de atender a otras personas? Porque eso es una responsabilidad. ¿Por qué los políticos están acomplejados? ¿Por qué no hay un partido político, quitando a Vox, con el que tengo grandes simpatías? ¿Qué duda cabe? Y no tengo ningún complejo en decirlo. Seguramente vote a Vox estas elecciones, seguramente. ¿Por qué no hay ningún partido político, exceptuando esa enrosísima opción, que diga, mirad, el problema que tenemos aquí es que en un país los recursos tienen que ir principalmente para los ciudadanos de ese país? Da igual el color de su piel, porque tenemos hoy en día, aquí en España, tenemos españoles chinos de origen asiático, españoles de origen africano, más blanquitos, menos blanquitos, pero españoles. ¿Por qué los políticos tienen miedo de decir es que las políticas sociales, los primeros beneficiarios tienen que ser los ciudadanos de este país? Pero a la mayoría de la progresía, bueno, progresía y lo que no es progresía, les da bastante vergüenza decir que ellos luchan por los intereses de sus votantes. Y a mí ya, mientras nos pongamos a juzgar a los políticos por el uso que hacen del lenguaje, o nos pongamos a criticar y a llamar fascistas a otros por el uso que hacen del lenguaje, estamos perdiendo de vista las cosas importantes. Y eso es un problemita. Es un gran problemita que tenemos en este país, bueno, y en todo Occidente, porque, como decía el otro día el Stephen Fry, un tío que está bastante alineado con esos postulados, decía que la izquierda ha fracasado porque se han dedicado a pelearse por el uso de las palabras de los masculinos y los femeninos y por el uso de esta palabrita, no porque es denigrante o es, en lugar de preocuparse por las necesidades reales de la gente. Y ahora lo siguiente es que la izquierda se dedique a preocuparse por las necesidades de otros países en lugar de preocuparse por las necesidades que tenemos dentro de casa. Y mientras sigamos así, pues amigos, mal vamos.